hermanos, en esta mañana quiero hablarles de una palabra que tal vez conocemos, certeza. Dice el Salmo 49, del 1 al 10. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Amante Dios, gracias te damos en este momento por tu palabra. Unge, Señor, mis labios y los oídos y el corazón de cada uno de mis hermanos para que podamos razonar y entender tu palabra en el precioso nombre de Jesucristo. Señor, que el poder de tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, esta palabra corta, certeza, significa conocimiento seguro y claro de alguna cosa. Esto es certeza. Y yo quiero traer a la mente de ustedes tres certezas, y hay muchas más, que en la Biblia nos habla para reflexión. Dice allí en Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Alguien podrá decir, esto es una agresión de género, muy famoso en este día. Pero sepan que son proverbios que escribió Salomón acerca de la arrogancia del ser humano. Todo aquel que es arrogante ante Dios no tiene bendición. La segunda certeza, la promesa de los hombres. El Salmo 146:13, 3 nos dice, no confíes en los príncipes ni el hijo del hombre, porque no hay en ellos salvación. Nosotros sabemos que el hombre hace promesas. Nosotros, yo no sé otros países, pero nuestros políticos siempre nos prometen el oro y el moro. Y luego cuando llegan al poder de lo que nos prometieron, ni se acuerdan más nada. Y la palabra de Dios me dice, no confíes en ellos. Desconfía de ellos. Sobre todo cuando tiene que ver con algo que es eterno, porque la palabra de Dios está buscando en que tengamos un conocimiento, porque Dios vino a darnos sabiduría. Miren, aquellos que conocen las Escrituras y aquellos que no las conocen, Dios creó al hombre y le dijo al hombre, enseñoréate de toda mi creación. Dios te ha puesto en este mundo para que disfrutes de todas las cosas que ha creado. No se lo ha dado ni a los ángeles, te lo ha dado a ti. Y más, el apóstol San Pablo escribe que Dios no socorrió a los ángeles que se rebelaron contra él, sino que vino a socorrerte a ti. Es motivo para dar gracias a Dios. ¿De qué me vino a redimir? porque él estableció el alma que pecare esta morirá. Es una sentencia dura, y por esto entró la muerte. Pero él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dejó esta preguntita, ¿crees esto? Por eso digo, el Evangelio, nosotros lo debemos creer por fe. Yo sé que Cristo existió y que hizo milagros. Y él dijo, hasta ahora nada habéis pedido, pedid y recibiréis. Dios en la persona de Jesucristo te está ofreciendo este privilegio de poder pedirle, porque Él se quiere manifestar en tu vida. Él no puede hacer más nada por ti, porque ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es. Pero Él no puede violar la libertad que te he dado. Es algo que yo no puedo entender, porque encontramos los dioses mitológicos que eran crueles, que si no se obedecían, los masacraban, los mataban, lo que fuese. Dios vino a darte vida, porque Él quiere que tú pases con Él la eternidad. Y el premio lo vale. Al Señor sea la gloria. La tercera certeza es las riquezas. Algunos dicen que el dinero no ayuda, pero arrima. Y a veces uno puede soñar, hacerse idea. Y le dije más de una de los hermanos, a mí me gusta el agua. No sé si ustedes, algunos tal vez lo ven los fines de semana nada más, pero a mí me gusta el agua. La respeto, no le tengo miedo, la disfruto. Y cuanto más brava el oleaje, más me gusta. Disfruto de todo esto. ¿Y qué me gustaría? Tener un yate. ¿Eh? ¿A quién no le gusta navegar? Algunos navegan toda la vida, pero bueno, no llegan a ningún puerto. Pero si yo tuviera un yate, hoy no estoy aquí. ¿O sí? Bueno, por mal tiempo, tal vez que sí. Entonces no le puedo pedir a Dios un yate, porque me dice, ¿para qué lo querés? Te vas a alejar de mí. Pero Dios no me impide. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos me pedían. Y ellos no analizaban si yo tenía o no tenía. Mi papá tiene, siempre puede. Y Dios es nuestro Padre y Él siempre puede. Y no te limita a pedir, puedes pedir lo que quieras. Y como conté algún testimonio, alguna vez pedí algo a Dios y el mismo Espíritu en el momento me preguntó, ¿para qué lo querés? Le dije, Señor, la verdad que para nada, lo pido por como ser humano pedimos, pedimos y siempre pedimos. Olvídate, no lo necesito. Al Señor sea la gloria. Dice en Proverbios 23:5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Perdón. A veces pensamos que la gente de dinero es feliz, no es feliz. Yo digo siempre, hermanos, a pesar de toda mi necesidad, yo sé que soy más feliz que ellos. Mi hermano Tomasito está privado de la visión completa, o parte de su visión, la esposa, todo. Pero ellos son felices porque ellos viven una esperanza. Ellos viven un sueño. Ellos anhelan algo. ¡Aleluya! Y cuando uno anhela, vive. Yo no sé cómo sería mi vida de poner la mano en el bolsillo y comprar y pagar nada más. Aquello que cuesta ganarlo, uno lo disfruta. Y a lo mejor sueño con tener esto o aquello, y no lo logro, termino mi existencia, pero viví tras un sueño. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros soñar con las grandezas de Dios en nuestra vida. Hay otra certeza que es el futuro. En Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del día mañana, porque no sabes qué dará de ti el día. Aleluya. A veces hablamos con tanta libertad y decimos, mañana voy a hacer tal o cual cosa. Y dice el libro de Santiago, ¿será cierto? ¿Mañana vivirás? No podemos jactarnos del día mañana, sino esperar la misericordia de Dios. La quinta certeza de la vida. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, verso 14, dice, no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo digo a todos, aquellos que conocen algo de Dios y aquellos que no conocen, qué triste es la vida del ser humano, sin Dios, sin esperanza, sin un sueño. No puede ser que el ser humano creado tan perfectamente, que tu organismo, que es algo extraordinario, cómo funciona, cómo reacciona todo, cada uno de sus miembros, sea algo para vivir 70, 80 años y ya llegamos a esa edad, todo enclenque. Y digo, tal perfección es para tan poco tiempo. No, mis amigos, no. Dios te hizo para que vivas eternamente, pero depende de ti si tú lo quieres. Al Señor sea la gloria. Aleluya. El sexto es certeza de la gloria. En 1 Pedro 1:24 nos dice, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Días pasados estaba viendo glorias de hombres. Me gusta ver el boxeo. Que un momento fueron campeones, disfrutaron de toda esa gloria, pero se fue el vigor y terminaron siendo ignorados por todos. ¿Verdad que usted conoce muchos de esos? Hombres encumbrados, cargados de gloria, todo el mundo los alababa. Y hoy pasan y ni siquiera los reconocen. Toda la gloria que tenía se desvaneció. Pero Cristo te sigue ofreciendo algo a ti. Te sigue ofreciendo algo. Para Cristo tú no te desvaneces. Él vino a rescatarte. Él vino a darte una nueva oportunidad para que vivas por la eternidad. Aleluya. La séptima certeza que tiene que ver con las posesiones, en 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dijo un gran hombre de Dios, desnudo nací, y así tornaré. Desnudo vine al mundo, y desnudo me voy a regresar. Pero si tú esperas la misericordia, aceptas lo que Cristo te ofrece, tú no te irás desnudo, te irás con la seguridad de estar en la presencia de Dios. La octava certeza es la muerte. Eclesiastés 8:8 nos dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, para retener el espíritu, la potestad el día de su muerte, ni potestad en el día de su muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que lo posee. Son certezas que van contra nosotros. Pero certeza que nos llevan a reflexionar, ¿qué es mi vida en este mundo? ¿Qué es mi vida en este mundo. La novena certeza que les voy a traer esta mañana es de un juicio. Dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda esta certeza nos tiene que llevar a la reflexión para entender y buscar qué estoy haciendo o qué hago con mi vida. Y ahora les voy a hablar de una certeza, que es la tener en cuenta. La certeza, la décima, que es el amor de Dios. Nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de tu condenación por haberte rebelado contra Dios, por haberlo ignorado. Porque creemos en Dios, pero debemos creerle también a Dios. Aleluya. Y Él ofrece su misericordia. Él te la ofrece y no te obliga, sino que te lleva a la reflexión de en todas las cosas que tú estás confiando son perecederas. Y tienes una que es importante y permanece para siempre, que es el amor de Dios. Considerando todo esto que hemos tratado, necesitamos hacer conciencia y tomarnos el tiempo para reflexionar sobre cada uno de estos puntos, en los que se les podría agregar algunos más, evaluando a dónde nos conducirán y cuál será el resultado postrero de nuestras certezas. La promesa de los hombres es que esto va a mejorar, cuando en realidad Dios enfatiza en su palabra que no hay paz para la humanidad a pesar de todas las buenas intenciones y esfuerzos que realizan. Deberían reconocer y decir, como dijo el pródigo allí en el libro de San Lucas, el capítulo 15:18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, ya no soy digno de tu misericordia porque he violado la ley de Dios. Entonces sí podrás tener la certeza de tu salvación, porque Dios te ama. En San Juan 3:18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8:34 señala, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Cristo te ama y te intercede. Él pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Y por el último, el apóstol Pablo escribe así en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios te invita para que tú lo reconozcas en su vida. Les voy a relatar una historia registrada en el libro de los Números que tiene que ver con Israel. Un pueblo al cual Dios escogió, lo tuvo cautivo 430 años en Egipto. Ahí Dios lo sacó con mano poderosa, los llevó por el desierto. Hermanos, ellos no podían haber durado haciendo jornadas diarias no más de 2 años para llegar a la tierra prometida. E en un momento dado ellos estaban asentados frente a la tierra prometida. Pero había pasado algo antes. Dios le ordenó a Moisés que mandara 12 espías que reconocieran la tierra. Y estos espías fueron y por 40 días recorrieron la tierra, porque Dios les había dicho que esa tierra fluía leche y miel. Esos pueblos que estaban ahí eran paganos, idólatras, y Dios los iba a barrer de la faz de la tierra. Y esa tierra, una tierra muy pequeña, 250 kilómetros de largo por 8 algo, o 12 de ancho nada más, una tierra que les iba a ser de bendición a sus vidas. Y Dios le dijo, vayan y confirmen lo que yo estoy diciendo. Y fueron estos 12 hombres escogidos. 24 ojos, 12 voluntades, cada uno de ellos. Cuando regresaron, dijeron, realmente la tierra es como dice. Y déjeme decirle, a ver chiquitos, los niños pasan al comedor. Es el momento más feliz de los niños, ir a comer, porque tienen hambre, rapidito, vaya. Gloria a Dios. Cerramos porque si no los chicos ven la puerta abierta y salen y entran y ya se perturban. Hermanos, ya conté alguna vez que trabajando en la empresa que yo estaba trabajando en la provincia de Neuquén, capital. Y éramos 3 que congeniábamos, entonces nos fuimos a dormir juntos, pero no fuimos a un hotel, nos fuimos a una casa de familia que alquilaban piezas. Los 3 estábamos en la misma pieza. Y el dueño era un peluquero y tenía unas parras de uva. Y yo veía los racimos de uva y dice, mire, si le gusta la uva, quieren comer, corten la que quieran y coman tranquilamente. ¿Podemos? Sí, sí, sí. Y era esa uva francesa, no sé si la conocen, alargadita de cáscara dura, pero estaba buenísima. Pero yo tenía mi ojo puesto en un racimo que estaba sobre la medianera. Nunca vi un racimo de uva tan grande. Yo calculo que debe tener entre 6 o 7 kilos fácilmente. Y yo la miraba y tenía la tijera en la mano. Digo, ¿será de acá o será del vecino? Digo, es muy evidente, si corto ese racimo no va a pasar desapercibido. A veces el vecino viene y resulta que es la parra del vecino que se vino un poco para acá. Yo miraba todo eso. Digo, no voy a ser codicioso, no lo voy a hacer. Pero déjeme decirle que en Israel, cuando estos espías volvieron, traían entre 2 un palo y en el medio colgando un racimo de uva. Ahí venían caminando. La verdad que lo que Dios dijo de esta tierra es buena. Acá traemos el fruto. Y digo, eran 24 ojos. 4 ojos vieron una cosa, 20 vieron otra. Josué y Caleb dijeron, vamos, subamos, tomemos la tierra. Pero 20 ojos dijeron, no, no podemos. ¿Cómo que no podemos? ¡No! ¡Los habitantes son gigantes! ¡Son grandes! ¡No lo cuestiones! ¡Créelo en tu corazón! ¡Porque no es un Dios limitado! es un Dios que creó los cielos y la tierra y te puso en esta tierra, te dijo, disfruta, subyúgalo. Y a quién le cabe la menor duda que el hombre domina toda la naturaleza, hasta la parte atómica, algo que ustedes ni yo podemos entender. A mí me gusta ver esos programas científicos donde los investigadores investigan e inventan cosas que digo, no, esto me supera. Josué y Caleb no ven los frutos que hemos traído, es cierto. No dijo Dios de que iba a ser una buena tierra. Sin embargo, el pueblo le creyó a la mentira. Y hoy en día hay muchos en la iglesia que le creen a la mentira del diablo. Tú no puedes. Tú te has escapado de la garra de Satanás, porque él para destruir, para robar y para destruir, sin ninguna misericordia. Y Dios tiene misericordia, te ama. Y quiere lo mejor para tu vida, pero tú le estás creyendo al diablo. Y Cristo dijo, créeme. ¿Y saben lo que pasó ahí? El pueblo murmuró. Y Dios se disgustó en gran manera. Se disgustó de tal forma que el pueblo quería apedrear a su líder. A pesar de todos los esfuerzos que Josué y Caleb hicieron para hacerlos entrar en razón. Y Dios dijo, estoy harto de esta gente que no me cree. Estoy harto de esta gente que viene a la iglesia y no me cree. Paz de Cristo, hermanos. No seas tú uno de ellos. Cree lo que dice la Biblia. ¡Vívelo, disfrútalo, gózate! ¡Ven a la casa de Dios con alegría! ¿Qué pasó? Dios le dijo, mire, ninguno de ustedes va a entrar a esta tierra que les prometí. De 20 años para arriba, ninguno van a morir en el desierto. Son 24 días que estuvieron, 40 días, perdón, que estuvieron recorriendo la tierra, pues los voy a cobrar un año por cada día. 40 años van a vagar por el desierto y de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto. Excepto mi siervo Caleb y Josué, que me creyeron. ¿Y ustedes hasta cuándo no me van a creer? Dice la Escritura, lean los libros de Números. ¿Hasta cuándo no me van a creer? Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Le dijo un carcelero, tú y tu casa. Y él creyó, y toda la casa fue salvo. Hermanos, Moisés, que era el gran líder, quedó fuera. Israel estaba acampado frente, podían ver la tierra. Dios llevó a Moisés a un monte y le mostró la tierra. Obsérvala, pero no vas a entrar. Señor, no vas a entrar, porque no me honraste. Hermanos, creo este mensaje, amigos, es para nuestra vida. ¿Crees que Dios te ama? Seguro que sí. Déjame decirle, Dios no gobierna en este mundo. Él dijo, cuando estaba cumpliendo sus días de sacrificio, veo a Satanás que baja del cielo con furia, pero nada tiene conmigo. El que gobierna este mundo es Satanás el diablo. Influye en nuestra vida, en esta naturaleza. Y el apóstol San Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Dijo, porque el bien que deseo hacer no lo alcanzo y el mal que no quiero hacer está constantemente en mí. Hallo por lo tanto que el mal está en mí y hace la acotación, no en mi voluntad y mi espíritu, sino en mi naturaleza. Y es la pelea que tenemos. ¿A quién le gusta pelear? Salvo que sea por deporte. cuando dos discuten, ¿a quién le gusta discutir? No, a mí no me gusta discutir. ¿Y qué estás haciendo? Decía nuestro hermano maestro en esta mañana, en la escuela dominical, cuando lo encierran, usted dice, Dios te bendiga. Sí. Está manejando y alguien te hace una maniobra rara. Antes que brote el cristiano, brota el demonio, ¿verdad? ¿O no les pasa eso? Y yo soy uno de ellos, digo, Señor, reprende ese espíritu. Porque a veces Dios nos amonesta. Una oportunidad, Dios hizo hablar un burro para hacer entender sabiduría a un profeta. Y Dios puede usar a cualquiera en la vida para que tú te arrepientas. Déjeme decirle, la salvación está a tu alcance. Te he dado 10 certezas de lo que son la idea del hombre. Y la última, la certeza de que Dios te ama. Y te ha dado los motivos, porque históricamente comprobables, de que fue así y que existieron. No está en los cielos para que baje algún ángel y te lo cuente. Está en las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿La Biblia fue escrita por hombres? Seguro que sí. No la escribió ningún ángel. Pero déjeme decirle, el profeta Isaías escribió el padecimiento y la muerte y resurrección de Cristo 700 años antes que aconteciera. El profeta Malaquías escribió 500 años antes que sucediera el advenimiento de Cristo, su nacimiento y el lugar donde iba a nacer, y la muerte de los niños por Herodes. Estuvo escrito 500 años antes. ¿Quieres más pruebas? Tenemos sin números de pruebas de las Sagradas Escrituras, pero lo creemos a los vudú, a todo esto que dicen, no, yo le puedo dar el futuro. El futuro es que si no aceptas a Cristo te vas al infierno. Porque muchos agoreros aparecen, emisarios de Satanás, para confundir a la humanidad. Y dice Pablo justamente, creerán a las fábulas y a las mentiras antes que la verdad de Dios. Y el Espíritu de Dios te llama en esta mañana a la reflexión. Sé inteligente. Si eres cristiano, que no seas cristiano por nacimiento. Somos todos seres humanos, pero cristiano es aquel que practica la doctrina de Cristo. Todos somos seres humanos. Porque a veces he preguntado a algunos, ¿usted es cristiano? No, ¿qué soy animal yo? No, perdón. Cristiano es aquel que sirve y adora a Cristo, que conoce a Cristo. Porque cristianos fueron llamados los primeros seguidores de Cristo allá en la ciudad de Antioquía, en África. Donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Todos somos seres humanos. Y a todos Dios ama. Este es nuestro tiempo.